tardes. ¿Escuchan bien? ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes. Bien, estamos finalizando la jornada en este marco en el cual hoy, 27 de marzo, nos convocamos acá en Epuyén, que fue el epicentro de la contingencia de hantavirus, para poder dar por oficialmente, técnicamente, finalizado lo que era esta contingencia por el hantavirus. Como decíamos y dijimos al inicio, en realidad nada finaliza, porque para nosotros primero que damos continuidad a todo un proceso de trabajo y todavía mucho por recorrer en este camino para capitalizar todo el conocimiento que va generando esto, ¿no? Que necesariamente tiene que ocurrir para poder mejorar en todos los aspectos y todos los niveles que implicó la contingencia del HANT, a la cual en algunos momentos la definimos como una situación muy compleja, una situación, por cierto, única, una situación fuera del marco habitual y conocido para lo que es el ámbito de salud hasta ese momento, en el cual nos vimos con situaciones que fueran extraordinarias y hubo que tomar medidas también en la misma magnitud que fueron fuera de lo habitual. Y que por supuesto nunca fue sencillo, ¿no? Todo el colectivo de trabajo. Por ahí fuimos algunas caras más visibles, pero en realidad hubo mucha gente involucrada en tratar de tomar las decisiones que sean, en un escenario difícil, y tal vez las más acertadas, por supuesto, con margen de error. Bueno, acá me acompañan de Nación, está la subsecretaria de Nación, que es Miriam Burgos, de nivel Rawson, del área de salud mental, Virginia Conce, Emiliano, que trabaja en el área programática Esquel, en la parte de epidemiología. Bueno, Gustavo Martínez y Germán, que también trabajan en el área programática y son parte de Zoonosis. Y Natalia, que viene de Zoonosis también, pero del nivel nacional. Estamos acá tratando de, si se quiere, paradójicamente, finalizar también como comenzamos, ¿no? Tratando de dar la cara a la comunidad, como ocurrió desde el primer día, que recuerdo, en el otro salón, donde había más de 120 personas, también requiriendo respuestas, sobre todo respuestas, ¿no? Algunas cuestiones que costaba en ese momento dar respuesta. Así que tal vez sería interesante por ahí, si tienen alguna incertidumbre, pregunta, creo que podríamos interactuar en este marco como para tal vez sacar dudas, ver de cómo se sigue hacia adelante, qué otras propuestas hay, qué es lo que no hay. Entonces me parecería interesante por ahí si podemos hacer esa interacción. Les propongo. ¿Alguien del equipo quiere decir algo? Hola, buenas tardes. Ante todo, traigo el saludo al secretario de Gobierno de Salud, el doctor Adolfo Rubinstein, y viendo este cartel de familiares de víctimas de hantavirus, por supuesto, todos nos solidarizamos, sabemos lo que pasó, lo que pasaron. Así que la Nación y el Ministerio de Salud estuvo desde el primer momento trabajando con la provincia de Chubut, codo a codo. Creo que quedaron muchas capacidades instaladas. Así que, bueno, llegó el día, fue difícil, pero por fin podemos decir que este brote finalizó desde el punto de vista médico. Así que, bueno, gracias. Si alguien quiere preguntar, levanta la mano, hay un micrófono que se puede disponer, si no. ¿Vos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Virginia, de Dirección Provincial de Salud Mental. Quería, un poco en la línea de lo que venían presentando acá mis compañeros, refiriéndose a la finalización del brote, comentarles que el equipo de salud mental que se encuentra trabajando desde diciembre no se retira del trabajo cotidiano. Nosotros tenemos garantizada la atención de salud mental y reforzados los equipos de salud mental para que toda la población vea garantizado su derecho de acceso a la demanda de salud mental de caso de ser requerido. Entonces, en ese sentido, hablamos de la finalización de este brote particular, pero no la finalización de las intervenciones de los equipos de salud en la localidad de Puyén. Me gustaría dejar esto aclarado para generar también tranquilidad en este sentido. Bueno, es muy importante también marcar... Es muy importante marcar el detalle de que, porque en algún punto también hubo alguna pregunta o confusión en estos días previos y acá se terminaba todo tipo de intervención en terreno y no, en forma efectiva en el terreno, es decir, acá fundamentalmente en Epuyén, los equipos de salud mental necesariamente deben continuar trabajando con el impacto que genera esta situación o que generó en cada uno de los de la familia, en cada uno de los de la socialmente la población. Así que recién eso es algo que se va a ver más adelante, digamos, porque empieza a como asimilarse la situación de lo que pasó. Empieza a comprenderse y empieza un proceso de reflexión que tiene que ser acompañado sin duda por la parte profesional. Yo les comentaba de que finaliza técnicamente el brote, pero que da pie a darle toda una continuidad de proceso a un sinnúmero de líneas de trabajo. Yo recuerdo al comienzo del brote, cuando circulaba la información que cualquier vecino podía acceder a través del Google o requerir información, y planteaban, por ejemplo, situaciones que no la teníamos todavía en la provincia o a nivel país, como era, por ejemplo, la utilización de una vacuna, del suero hiperinmune, de la medicación, una serie de cosas que en ese momento, bajo ningún punto de vista, estaban disponibles, lógico. Pero sin embargo, en el transcurso de ese brote, entre otras cosas que se pudo avanzar y trabajar fue, por ejemplo, en la utilización de la medicación, la ribavirina. Y por ahí contarle al vecino de que yo entiendo que a veces es complejo comprender cómo es que si hay una medicación no se usa, ¿no? Es difícil comprender ese detalle. E incluso a los que estamos dentro del sistema, y en el caso particular que soy médico, que hace gestión, también cuesta comprender algunos detalles de otros sectores que tienen que intervenir. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado decir que la medicación tiene que ser protocolizada, por ejemplo. ¿Y eso qué significa? Y significa que sabemos que la medicación está, pero que nunca antes fue aplicada en un ser humano que tenga hantavirus. Por lo tanto, el riesgo entre que sea beneficioso o no era muy alto. Eso tenía que ser trabajado con equipos técnicos, que no fuimos nosotros en particular, hubo otros equipos trabajando intensamente para poder formar un protocolo de aplicación de una medicación en un paciente con hantavirus, donde incluso tuvo que intervenir un comité de bioética para avalar que esa medicación pueda ser aplicada en una etapa de ensayo clínico en un ser humano, y donde la persona debía también autorizar ser tratada con esa medicación. Todo eso ocurrió, todo eso llevó su tiempo hasta que se logra tener disponible un protocolo y la medicación a través de Nación. Eso canalizó, fue trabajo a nivel nacional. Fue aplicada sobre los últimos 4 pacientes, por supuesto con resultados muy alentadores, pero no concluyentes. Nosotros sabemos que tenemos una herramienta más pero va a pasar un tiempo considerable hasta que podamos concluir científicamente que la droga es efectiva en tal o cual magnitud. Pero lo cierto es que en los últimos 4 pacientes tuvo una respuesta muy alentadora, lo cual festejamos, que son personas que están hoy entre nosotros. Tenemos el gran desafío de tratar de desarrollar tecnológicamente la posibilidad de tener a futuro lo que es el suero hiperinmune, que muchos la confunden con una vacuna, y te preguntan si es una vacuna. Es simplemente suero. El suero es un componente de la sangre que tiene contenido la inmunoglobulina de un paciente que fue positivo para Hanta. Ese suero tiene que tener un procedimiento, una técnica de procesamiento para obtener que contenga allá inmunoglobulina en contra del Hanta. Eso tiene que transcurrir un tiempo, es tecnología, es el desarrollo de esa tecnología y es a futuro, pero será tal vez una herramienta más disponible a futuro. De hecho, ya hay una decisión y una iniciativa desde el punto de vista de lo de Nación, en la provincia de Chubut, de ya tuvimos nuestra primera reunión ya hace un mes y medio atrás, en función de replantearnos, por ejemplo, la utilización de esto del suero hiperinmune. ¿Por qué yo lo menciono acá con ustedes como vecinos? Porque fueron las cosas que planteaban los vecinos en algún momento de esta historia, preguntando por qué, si eso estaba en Chile, por qué no acá, por qué se usaba. Bueno, es un mundo de complejidades las cuales yo estoy comentando para poder técnicamente poder utilizar tal o cual medicación. Lo que no cabe duda es que el sistema de salud y del conocimiento científico avanzó muchísimo en estos 3 meses en materia de hantavirus. Es decir, a nivel científico, yo me animo a decir mundial, el salto que dio cualitativo en materia de abordaje del hantavirus, si comparamos diciembre hacia atrás respecto a lo que estamos hoy, es enorme. Algunos periodistas preguntan, por ejemplo, si va a ser igual el abordaje. No, jamás, a partir de ahora va a ser igual cómo se posiciona un sistema de salud, un equipo de trabajo frente a los posibles casos sospechosos de hantavirus. Ya nada es igual. ¿Sí? Todo tiene una variación, por supuesto, en función de lo aprendido en materia de lo que pasó acá en Epuyén y todo el material que va quedando para seguir trabajando en los próximos encuentros. De hecho, en este momento, mientras ustedes están acá y nosotros tratando de explicar algunas cosas, en el Centro Cultural todavía están, habrá más de 100 personas en este momento, y acaban de hacer distintas mesas de trabajo, en la cual los nombres de las personas que están allí es de una altísima competencia técnica, científica a nivel de nuestro país. Y están sentados acá en Epuyén en este momento debatiendo sobre algunos procedimientos, algunas situaciones que nos fue quedando en marco del brote. Ese es el significado, la importancia y la magnitud que tiene para nosotros el tránsito o lo que transitamos en materia de hantavirus. Bueno, no sé si me estoy por ahí olvidando alguna cosa, pero me gustaría por ahí, si pueden cursar algunas preguntas, que podamos ayudar a seguir el... Sí. Sí por dos cosas. Primero que el tratamiento, la medicación está disponible, ¿sí? Y segundo que tenemos una herramienta que es este protocolo para poder ser utilizado. Es decir, a eso yo me refiero que hemos crecido en esta materia y que ningún abordaje va a ser exactamente igual al anterior. ¿Se entiende? Sí, la respuesta es sí. Hola, sí. Yo quería hacer una consulta tomando esta idea de que, bueno, esto es como un punto de inicio a partir de lo que pasó, y no un cierre, un punto final, si hay alguna batería, digamos, de políticas públicas concretas, protocolos concretos que se hayan elaborado o que se estén elaborando ahora mismo, como para conocer, digamos, nosotros como pobladores de acá, siendo que comenzaron las clases, nuestros niños están yendo a la escuela y los docentes están pensando protocolos, ya han mandado en cuaderno protocolos, digamos, conocer cuál va a ser la línea de trabajo del ministerio y cuán presente va a estar, conocer qué tipo de acompañamiento van a tener las instituciones. A mí como mamá me preocupa particularmente las escuelas, pero bueno, en general, qué acompañamiento institucional se le va a dar al pueblo. Entonces, bueno, resumiendo sería que si ahí va a haber algún plan de comunicación, algún protocolo concreto, bueno, nada, en materia de prevención, qué se va a hacer de ahora en adelante en materia de prevención y de acción frente a algún posible caso de cuadro febril y demás. Claro, a ver, hay muchas preguntas al mismo tiempo, ¿sí? Pero básicamente creo que hay como dos dimensiones. Una es del punto de vista del abordaje clínico y el otro del punto de vista de la contención psicoemocional, creo. Sí, de la prevención. Pero básicamente esto, mira, primero contarte lo siguiente. Primer punto, no hay que comenzar nada, simplemente hay que darle continuidad a un proceso que ya se inició, ¿sí? En ese campo de cómo se hace el abordaje, qué se hace con un paciente que puede llegar febril a la institución hospitalaria, cómo reacciona el equipo de salud, qué tiene que hacer. Eso es darle continuidad a un proceso que ya se inició, no debemos iniciar nada. Segunda respuesta, hay un programa que la provincia estuvo trabajando antes de esta contingencia, el año anterior, en el cual contemplaban tres enfermedades básicas de la provincia que tenían que ver. Una era el hantavirus, la segunda era el síndrome urémico hemolítico y la tercera, el Chagas. La provincia desarrolló, junto con Nación, un convenio de cooperación al cual se comprometía a, con cierta agilización de fondos, a poder abarcar todo lo que era en materia de promoción, prevención, en materia de estas tres enfermedades. Ya se adelantaron los primeros fondos, ¿sí? Para empezar a trabajar sobre esa área en materia de promoción, prevención, por eso digo, darle continuidad a lo que ya se inició. Ayer fue la reunión en nuestra área, junto con Zoonosis, los referentes provinciales, para empezar a diseñar estas ideas en materia preventiva, si se quiere, ¿sí? Lo cual abre todo un campo de trabajo intersectorial. Salud no puede hacerse cargo, nunca se va a hacer cargo como salud únicamente en lo que tenga que ver con materia de prevención, porque la prevención tiene que ver con cierta magnitud de la responsabilidad social. Por lo tanto, es intersectorial, donde entra en juego la escuela, entra en juego el municipio, entra en juego la institución hospitalaria y todas las instituciones que tienen que aportar en construir lo que es la responsabilidad social. Desde lo más simple, mirándolo como simple, con respecto a la palabra simple, porque cuando un papá tiene un hijo con fiebre en la casa, no es tan simple, menos en este contexto. Lo que activa eso para esa familia, para ese papá, y lo que tiene que hacer cuando sepa que tiene, por ejemplo, un niño con fiebre, porque creo que esa es un poco la preocupación por ahí, desde los temores, cómo nos manejamos si aparece alguien con fiebre, porque la fiebre fue lo que, la marca del hantavirus, ¿no? Muchos de nosotros pensamos, si tengo fiebre, me puedo morir, ¿sí? Entonces, es un tema, ahí entra esta dimensión de cómo abordamos esta situación. En cuanto específicamente a las líneas de trabajo de protocolos, voy a insistir, no hay nada para iniciar, simplemente hay que darle continuidad a lo que ya en este marco nos vimos obligados a hacer. ¿Y cuál sería el protocolo, por ejemplo, en una escuela con un niño con fiebre? Bueno, a ver, yo te puedo hablar... Porque creo que sí. No circuló, bueno, un protocolo puntual en esto de una continuidad. Creo que es algo que se está elaborando y se está discutiendo en las escuelas. Por eso, Hay un marco donde hay que discutir exactamente, dependiendo de varios elementos, entre eso, cuál es la situación edilicia de tu hospital, de la escuela. Lo primero que se hizo acá es el Ministerio de Salud, antes del inicio de las clases, hizo toda una serie de recomendaciones al Ministerio de Educación. ¿Sí? Eso ya se actuó al Ministerio de Educación. ¿Quién tiene la responsabilidad, por supuesto, de trabajarlo técnicamente y operativamente con sus escuelas? ¿Sí? De la región. Después, claro, generar la información, llevarla. Después puede haber otro plano, ya un poco más local, si querés, donde hay que articular entre el hospital local, en la parte técnica, operativa y profesional del hospital de cada localidad, y el nivel educativo para acordar a ver cómo hacemos si potencialmente pudieran tener a alguien con fiebre. Lo que sí yo quiero que sepamos es que personas con fiebre van a seguir existiendo, porque siempre existieron, ¿sí? Lo cual no significa que sea hantavirus. Pero es cierto que hay que trabajar esos temores y hay que trabajarlo en forma operativa para entender si potencialmente a mí me llega a la escuela, que es tu preocupación, un chico, primero que por ahí no tendría que haber ido con fiebre a la escuela. ¿No? Ahí está en materia de educación, promoción, brindar información. No solo desde un lugar individual, esto fue muy conversado por mucha gente, por muchos vecinos. No es solamente una decisión individual de si la familia envía o no al niño con fiebre, porque muchas veces se presenta un cuadro febril dentro de la escuela. Exactamente. Es contra común. Entonces, es un temor de la comunidad educativa, de los papás, pero creo que es un temor. De cualquier poblador de acá, o sea, el cuadro febril se puede presentar en cualquier espacio compartido de trabajo. Lo que pasa que, bueno, con la cuestión de los niños, uno como que dice, bueno, ¿cuál va a ser el marco? ¿Debe ser más cuidado? ¿Qué sé yo? Bueno, pero en realidad es un temor que nos atraviesa a todos. Yo me parece que estamos escuchando muy seguido el tema de la responsabilidad social y las decisiones individuales de si exponemos o no a los demás si tenemos fiebre. Me parece que cualquier cuadro febril debería tomarse como un caso potencial de Hanta. Es muy importante si, por ejemplo, se elabora un protocolo claro desde el Ministerio de Salud y decir, bueno, va a haber un aislamiento de mediante barbijo, por ejemplo, durante los 15, 20 minutos que el niño tiene que venir a ser retirado o no. Si el Ministerio, por ejemplo, no se pronuncia, o bueno, las autoridades de salud, digo, ustedes como voz autorizada, no se pronuncian con respecto a esta decisión del barbijo, es un ejemplo, es una dimensión quizás, no es que todo pase por acá, pero lo pongo como ejemplo porque me parece importante discutirlo. Porque si no termina siendo otra vez nuevamente el barbijo como un elemento que parece estigmatizador. Y no, son pequeñas cosas que me parece que tenemos que naturalizar y decir, bueno, nos pasó esto. ¿Cuáles van a ser los elementos básicos de trabajo, de bioseguridad para todos, sin tener miedo, sin estigmatizar? Pero es muy importante que ustedes como voz autorizada acompañen, porque si no, dejan solos, de alguna manera, a las personas que trabajan cotidianamente, con el cuerpo, a los docentes, a los papás que lo planteamos, y que a lo mejor no. La línea correcta, o sea, vos lo que estás en la línea correcta, pero hay una línea de trabajo en ese sentido. Las clases empezaron hace 15 días. Claro, pero yo te quiero decir, está muy bien, pero no es que desde el ámbito sanitario no lo hayamos hecho. Todo lo contrario, previo al inicio de clase, se hizo un trabajo de fondo estipulando una serie de recomendaciones que necesarias. Yo no tengo intervención sobre el ámbito educativo. Por eso me tengo que manejar, o nos tenemos que manejar desde un punto de vista orgánico. Para eso está la ministra de Educación y todos sus subsecretarios y equipos técnicos que tienen que trasladar estas cosas operativamente. ¿Se entiende? No es que no están solos ni no van a estar. Nosotros estamos para acompañar desde una cuestión más sanitaria, sin ninguna duda. Hago una última aclaración y ya le paso el micrófono a otro. Por ejemplo, el tema del barbijo va a quedar a disposición de el consenso entre padres. A mí, desde lo personal, me parece que eso no estaría bien, porque Ustedes son la voz autorizada, ustedes son la mirada técnica, y si ustedes dicen no hay una bajada del ministerio, que mientras el niño está 15 minutos esperando al papá, se le da el barbijo y se lo acompaña de esa manera, se evita cualquier tipo de discusión, o sea, como que genera, va a generar una tranquilidad, una... Eso digo, tu me parece es que es muy válido, importante, sí. Que no es invadir a otra área, sino decir, bueno, partimos desde acá, desde el área de salud, así como cuando hubo la N1H1, se decía, bueno, el alcohol en gel, el lavado de manos, bueno, lo mismo, o sea, el barbijo, porque yo vi un material que circuló del ministerio, creo que era, no estoy segura, que equiparaba un pañuelo con el barbijo. Nosotros sufrimos mucho buscando barbijos número 95 durante la epidemia. Y a mí me parece que ahora sería un error equiparar un pañuelo con ese barbijo. Porque si ese niño presenta fiebre y de pronto no es nada, bueno, todo bien. Pero si llega a ser un caso positivo, entonces es muy importante lo que pase en este periodo de tiempo inicial. Y porque además se sienta las bases de acá en adelante. Bien. Te quería responder de que lo primero no fue recomendación nuestra el tema de que el papá tenga que tener el barbijo, eso puede haber salido de un consenso, no sé, de usted, del padre, no sé de dónde, pero no es una recomendación hecha por salud. Y tomo la mirada, o sea, la tomo a la mirada para poder trasladarla en otros ámbitos y decir, bueno, de generar algunas mesas de debate mínimo para poder... de alguna manera bajar el lineamiento un poquito más al llano, escrito de 3 o 4 pasos que no son complejos. En lo que vos estás diciendo no es nada complejo. O sea, es una cosa simple. Quería aportar algo que estuvimos trabajando hace 15 días. Estuvimos en el jardín y en la escuela 774 con el cuerpo de docentes al respecto de este tema, ¿no? Justamente nos convocaron y vinimos a responder un poco estas demandas que eran que se hacía de acá en más con un niño con fiebre. Bueno, un poco la primera parte que respondía Jorge del tema de la construcción de esa responsabilidad, eso no lo vamos a dejar de mencionar porque es la base. Más allá de eso, sabemos la afectación de este primer tiempo post-brote, por así decirlo, así como Virginia mencionaba, el acompañamiento psicoemocional hacia el cuerpo docente también, que se vio afectado y con todo derecho y razones planteaban de no querer o estar con miedo de comenzar las clases, sea por desconocimiento, sea porque tiene situaciones personales y tiene afectación de duelos con alguna persona, bueno, por lo que fuere, ¿no? Pero entendíamos que era una cuestión, digamos, más que nada, no desde el punto de vista infectológico, como lo hablábamos en esas reuniones con los mismos que lo entendieron, con el mismo cuerpo docente, sino una cuestión más emocional, una afectación del impacto que tuvo el brote, de las cuestiones de duelo que generó y el miedo que nos genera comenzar las clases. Y nosotros hicimos dos ejercicios al respecto, con una institución, con el jardín, que tenían esta misma preocupación. Intentamos decirle, bueno, mirá, es muy simple lo que hay que hacer. Si te viene un chico con fiebre, ¿sí?, lo primero que tenés que hacer, y si tiene un antecedente de posible riesgo epidemiológico, ¿no?, de haber estado en un lugar de riesgo, de contraer la enfermedad, obviamente es tratar de aislarlo de alguna manera, ahora vamos a avanzar cómo, y en primer lugar llamar al padre para que lo venga a buscar y no se dio cuenta, no pudo, no sabía que tenía fiebre, lo lleva al hospital, como decía Jorge, ya está preparado los dispositivos en la línea que se siguió trabajando. Ahí se presentó un montón de cuestiones y un montón de situaciones, ¿no? De que probablemente el padre no concurra a tiempo, de que si no concurría lo querían llevar el mismo maestro al hospital, si eso estaba bien, estaba mal, si dentro de la institución se podía cambiar algún tipo de norma. Bueno, se trabajaron un montón de cosas. Si tenían que tener el barbijo y quién se lo iba a disponer, que obviamente que ya es una cuestión no solo del Ministerio de Salud, sino de Educación, en proporcionar la cantidad de barbijo que decíamos, bueno, pero es posible y por ahí es posible. No es imposible tener, aunque sea este primer tiempo, los barbijos correspondientes para, aunque sea... calmar la ansiedad que genera esto, ¿no? Si decirlo como una cuestión que no fuera del punto de vista estricto, infectológico, epidemiológico, que genere un riesgo, pero le genere una tranquilidad. Decíamos, de alguna manera es entendible, y ahí también estaba el equipo de salud mental, de, no de salud mental, sino el EOATE, participando, que son quien tiene que trabajar en conjunto con la comunidad de padres, con la comunidad de docentes, para abordar estos temas. En esa primera reunión con el jardín, o sea, lo que pudimos ver era que nosotros le dijimos lo que había que hacer y igualmente se genera un montón de incertidumbre, ¿no? Decir, bueno, vos lo que tenés que hacer es simple, si tiene fiebre y tiene un antecedente posible de riesgo, es separar al chico del resto de sus compañeros, recordar que la definición de contacto estrecho implicaba estar al menos 30 minutos y eso era importante, que fue, no hubo ningún caso dentro de los 34 casos que se vio el brote, que pasó a saludar a alguien y se contagió. Entonces, que de alguna manera se podía quedar tranquilo, que podía tomarle la temperatura si estaban preparados. Algunos decían, no, pero yo no estoy preparado, no es mi rol. Es verdad, no es tu rol tomarle la fiebre ni decidir si tiene fiebre o no, pero en esta situación se pueden contemplar esas cosas. Esa fue la primera reunión, dando cuestiones muy técnicas y específicas, decir, bueno, ante esto, y sí, lo tenés que separar, si quieren y disponen de un barbijo hasta que llegue el padre y no hay un lugar separado del resto, le pueden poner el barbijo, si tienen un lugar aislado, seca, lo ponen ahí hasta que llega el padre. Y se genera un montón de incertidumbre. La próxima reunión fuimos con otra idea y tratamos de hacer una construcción colectiva de qué haría el mismo cuerpo docente, que es esto, ¿qué harían con un chico? Que no seamos nosotros que digamos, tienen que hacer esto, ¿qué harían ustedes? Y fíjate que en esa instancia también se generaron un montón de incertidumbres, del no saber qué hacer, decir, no, pero no puedo hacer esto, no, pero contradicción, yo sí lo hago, yo lo llevo igual, al chico no me importa que no tenga un marco que me avale a poder trasladar al hospital al chico, ante la seguridad lo llevo. Y quedó abierto eso de seguir trabajando, no es que no se dio ninguna respuesta y que nadie iba a atender. De hecho, si no mal recuerdo, por ahí algunos veo que estuvieron, me pueden recordar cómo siguieron avanzando con eso, veo algunos docentes que hay ahí, tal vez te puedan dar respuesta y se puede seguir trabajando, ¿no? Como para dar lugar a otras cuestiones. Eso me parece que está bastante encaminado, pero lo notamos, nuestro diagnóstico que pasaba más por este posbrote inmediato, que va a generar este primer tiempo, estos meses, una cuestión de decir, bueno, ¿cómo me manejo? ¿Tengo miedo? ¿Es entendible? ¿No quisieron empezar o comenzar las clases con todo el derecho y por ahí no pasaba por una cuestión estrictamente infectológica o riesgo de infectarse, sino una cuestión emocional? Entonces, de alguna manera eso está en camino, el tema de quién va, si ustedes necesitan y generan este protocolo de acción, de decir, bueno, nosotros, si viene un chico con fiebre o dice que está, que refiere, que está mal, lo notamos, le tomamos la temperatura, le ponemos un barbijo, ¿quién después se hace cargo de los barbijos? Bueno, eso me parece que no es imposible, ¿no? En este contexto, no va a ser indefinidamente. Pero no es una medida, me refiero, sanitaria de acá en más, ¿no? Esa medida de estar un chico con fiebre sin ningún otro antecedente, nosotros no hemos cambiado una definición de caso sospechoso de hantavirus hasta el momento. Tiene que tener fiebre. No, el niño no va a saber. El niño, usted se tiene que comunicar con el padre mientras, obviamente, tiene. Eso lo va a evaluar el hospital, si es un caso sospechoso o no. Si tiene fiebre, usted lo que tiene. Son los primeros minutos y lo importante de esto es que no es que van a pasar, ¿no? Saludar el nene y se va a enfermar, se van a infectar. Tiene que pasar un tiempo importante. De hecho, todos los chicos que estuvieron expuestos, para también la tranquilidad, a los casos que hubo en la escuela secundaria, que fueron tres cursos, con 79 chicos, ¿sí? Que hicimos el relevamiento, en el día que estaba con infección, esos tres chicos, que una de ellas, bueno, falleció lamentablemente, ninguno se enfermó. ¿Sí? No estamos justificando ni nada, pero fíjense que la exposición tiene que ser importante y esa definición que nosotros tomamos de un contacto estrecho, cercano, media hora en forma permanente, en el aula, digamos, ¿no? No es para decir, bueno, no voy a hacer nada, porque si sabemos que media hora es el tiempo que uno considera un contacto estrecho de riesgo, evitar que esté media hora alguien con posible sospecha de Hunter. Por lo tanto, un poco por ahí le pueden responder algunas cuestiones. ¿Sí? Dos cositas. En relación a esto que recién comentás, que no es lo que primero quería decir, pero justamente el otro día hablamos y yo te pregunté y les pregunté a las personas que estaban ahí si había una investigación o si se sabía por qué razón tres personas no habían contagiado que habían estado en estos lugares. Entonces, en ese momento me contestaron que había un montón de factores para analizar que no se puede determinar fácilmente. Entonces, realmente me parece que no está bueno que digas que es porque no hubo el suficiente tiempo de exposición, porque es algo que no está investigado y no se sabe todavía. Según la respuesta que ustedes mismos me dieron en la última reunión en la escuela 774. Eso por un lado. Hay muchos factores y eso lo entendí muy bien que me lo dijeron, ¿no? Como que no lo podían definir. Por otro lado, estuvimos en esa reunión y estuvo bueno que entre el cuerpo docente y digamos, que ustedes se hayan acercado y que podamos hacer lo que nosotros empezamos a llamar un procedimiento de acción. Pero coincido que eso sigue siendo una acción concreta de una escuela aislada, de alguna manera, y no una cuestión de política de salud. Entonces, esa es por ahí la pregunta a la que estamos haciendo referencia. Una cosa es lo que nosotros podamos definir en el inmediato, porque entiendo que recién termina el brote, y otra cosa es cuál va a ser la política de salud en relación a esto, porque no puede seguir estigmatizado el barbijo, porque hay acciones que tienen que ser comunes para todos. No puede ser que una escuela haga una cosa, en la misma comunidad una escuela primaria haga otra cosa, el jardín haga otra cosa, el maternal, porque somos las mismas familias. Porque yo llevo a mis hijos a una escuela y asisto y trabajo en otra. Entonces voy yo a la otra escuela y le digo, che, mirá que nosotros en la escuela hicimos tal cosa. Eso me parece una desprolijidad enorme y parte de lo que venimos viviendo. Como que vamos atajando penales como podemos y el que mejor ataja, zafa. Me parece que, digamos, para eso venimos justamente a exigir a las personas que son responsables o a las que para nosotros, como decía la compañera, tiene voz autorizada, que son los referentes de salud. O sea, felicito que puedan acercarse a las instituciones y nos acompañen. Pero me parece que estamos pidiendo algo un poquito más fuerte en relación a prevención. Yo quería... sería interesante que el nivel de este planteo que hacen desde el ámbito escolar, de alguna manera suba hasta las autoridades educativas para que puedan, de alguna manera, porque nosotros tenemos una responsabilidad en el ámbito sanitario, pero muchas de esas políticas son políticas de educación dentro del ámbito escolar. ¿Se entiende? Yo vuelvo a insistir, yo no tengo intervención sobre tu ámbito escolar. Yo no, como educas, como salud. Bueno. Educación pueda suspender las clases. Entonces no estoy entendiendo. A ver, hay algo que no coincide. No, para el... Nosotros hacemos recomendaciones a un ministerio. Eso, de un ministerio a otro hace una recomendación para que cada ministerio tome decisiones. Salud debería recomendar entonces qué medidas de prevención deberían tomar ante eso un caso febril hecho en los jardines o en una escuela, sí, primaria, secundaria, para que educación los eso incorpore en el tiempo perentorio ya, porque ya son 15 días de clase. O sea, tienen que ver, están ustedes, trabajan en red. Insisto, por eso no es que depende uno hecho del otro. Insisto que está hecho. O sea, el nivel de recomendación está hecho. Sí, pero yo las leí esas medidas. Lo que ellos plantean es otra cosa, no esto de que el pastizal, de que la lavandina en el piso, eso no. Es otra cosa. Sí, sí, acabo de responderle ya a una de las chicas, mamá, no sé qué, que tomo esta mirada que está diciendo justamente para poder ponerle en valor, para ver si generamos algún marco de trabajo intersectorial entre educación y salud, pero no va a ser salud que tiene que bajar a nivel educativo, porque no es un ámbito que nos corresponda, ¿sí? El ámbito nuestro es sanitario y tenemos que articular con educación. Entonces, voy a tomar ese nivel de demanda para poder transmitirlo. ¿Se entiende? Porque ese es el nivel de competencia que uno tiene. Pero tampoco es que no se hizo nada, que no se está trabajando. Tampoco es que no se hizo nada y que no se va a hacer nada y que cada uno va a tener que hacer lo que bien pueda, porque tampoco esa es la realidad. La realidad es que de hecho nosotros nos hemos movilizado a tener contacto directo con ustedes en el llano en dos oportunidades. O sea, está bien, pero está marcado que es el camino que uno también quiere mostrar y alinearse y estar trabajando en ese plano, porque es el plano de operativo que ustedes tienen, ¿no? Donde nosotros nos movimos ante el requerimiento de ustedes a ver de qué manera se puede ir transitando esto. Entiendo que hay que ir transitándolo, ¿sí? Porque yo no tengo todas las respuestas, todas las soluciones, como no las tienen ustedes y las estamos buscando. Bueno, este es el modo de transitarlo también. No hay otra manera. Entiendo, ¿sí? Entiendo en relación al área de educación, si es necesario que, digamos, de todas las escuelas pidamos o exijamos que entre ministerios se comuniquen, lo haremos, como tantas otras notas que hemos enviado. Ahora, no se trata solo de educación, o sea, se trata de toda una comunidad y se trata de cualquier situación, de todo, digamos. Esto no pasa solo en la escuela, no pasa solo en el municipio, pasa en todos lados, ya lo sabemos. Entonces, olvidémonos, si se quiere, de la prevención dentro de la escuela. ¿Cuáles van a ser las acciones concretas, fuertes, en relación a prevención general en toda la comunidad y en toda la provincia, en todos los lugares donde, bueno, ustedes tienen acceso, digamos? Bueno, eso vuelvo a responder, creo que ya lo respondí, pero ayer ya se estuvo trabajando en esas líneas, en el área programática, viendo cuáles van a ser las líneas de promoción, de prevención. Por supuesto, insisto, no es un trabajo únicamente de salud, porque ahí sí necesitamos todo el componente social, articular con todas las instituciones. La prevención y la promoción no sale cuando alguien va al hospital enfermo, o sea, sale a nivel comunitario, y ahí es un trabajo que tiene que empujarse de todos los sectores como para poder informar a la gente, el que vive acá y el que viene de paseo, cuáles son las medidas que tienen que tener en cuenta y qué tienen que hacer en caso de eso. Por eso insisto, esto no es que hay que comenzar nada. Hay muchas cosas que ya se han iniciado en esta área. Entiendo que hay que continuar darle un tránsito a esto. Por eso también empecé diciéndole, damos fin al brote epidemiológico técnicamente, pero en realidad lo he dicho allá, acá y antes de ayer, que nosotros estamos comenzando en realidad. ¿Qué es lo que estamos comenzando? El sentido es este, estamos transitando y mirando una nueva forma de mirar las cosas, ¿sí? Y en eso de mirar lo nuevo, estamos tratando de comprender también cómo se hace, ¿sí? ¿Cómo se hace? Por eso nos sentamos dos veces en estos últimos 15 días, será con el sector de educación. Es decir, el gesto y la comprensión del equipo de que hay que estar para poder tomar el pulso de lo que como docente, como colectivo educativo están pensando o necesitando. De otra manera, no tenemos nosotros noción de poder interpretarlos tampoco. Por eso la decisión fue, hay que ir. Podría haber sido, no hay que ir, que se encargue de educación, ¿sí? Otra pregunta. Aprovechemos. Pacientes, los que aún continúan con saliendo de esta enfermedad y muchos más necesitan un tratamiento. Más que nada, por ahí ellos, uno que sea continuo, ¿sí? Yo conocí pocas veces las caras de los profesionales que andan acá en el Puyén, muy pocas veces, pero si bien fueron dos o tres veces a casa, eso no sirve para el paciente justamente. Necesitan un tratamiento que sea continuo. Y en Epuyén hay una sola psicóloga, por ende, se colapsa. Mi pregunta, en fin, es si hay posibilidades de que traigan otra profesional que esté acá y que pueda dar continuidad a esos tratamientos. Sí, mira, hoy justamente cuando hicimos la exposición, una de las cosas que charlábamos es que todo el equipo de salud mental de la comarca decidimos digamos, nombrar a la situación en tres fases. Una fase que fue la inicial, en la cual, como vos dijiste, estaba la profesional de salud mental bastante sola y obviamente recibiendo toda la demanda de lo que empezaba a emerger. Otra segunda fase, que fue el abordaje en la urgencia, en la situación más aguda del brote, en la cual había muchísimas personas en aislamiento respiratorio selectivo, en el cual había muchísimo desborde psicoemocional en general, personas atravesando diferentes estados, pánico, duelo, angustia, ansiedad, ustedes ya saben. Entonces, durante esta segunda fase, nosotros hicimos un refuerzo del equipo con gente que no es de acá puntualmente, para generar todo lo que son las contenciones domiciliarias y el trabajo en terreno, que es propiamente esto que vos recién decías, las personas que fueron a tu casa. Ya hace más o menos 2 semanas que hemos decidido que ese tipo de trabajo, si bien no se va a dejar de hacer, ya no requiere ese tipo de continuidad, sino que lo que nosotros tenemos que pensar es dar una respuesta de sostenimiento. Entonces, en Puyén hay una sola psicóloga. En este momento, desde nivel central, estamos pensando en reforzar el equipo con una persona más, pero contamos la colaboración con psicólogas de Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén, que vienen una vez por semana cada una y se responsabilizan de tratamientos de forma permanente. Entonces, ya no tenemos una sola psicóloga, sino que tenemos muchas psicólogas durante toda la semana. La psiquiatra de Lago Puelo, que viene los días lunes y hace las personas que son derivadas al espacio de psiquiatría, hace los controles y, si es necesario, indica la medicación, que por supuesto se genera de forma gratuita desde el hospital. La trabajadora social que acompaña, por supuesto, en todo, y la terapista ocupacional que también está acompañando en todo lo que es el trabajo. Esto se va a sostener, esto lo tenemos garantizado, que se va a sostener mínimo 6 meses, mínimo. Con lo cual, nosotros tenemos ya el total, al momento, este número puede incrementarse o puede disminuirse, pero tenemos al momento la cantidad de personas que en este momento requieren sostenimiento terapéutico, por lo menos que lo han demandado o que se ha evaluado. Toda aquella persona que considera que lo requiere se puede acercar y puede hacer su demanda y va a tener atención. O sea, hoy en día tenemos Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén prestando, aportando personas de forma estable, ¿sí? Y una psicóloga del Hoyo, aparte de la intervención que hace acá en Epuyén, abrió un espacio terapéutico en el Centro de Salud del Pedregoso, que si bien queda un poco alejado, va a estar ella ahí destinada a atender situaciones de Epuyén, aquellos que se puedan acercar. Y aquellos que no se puedan acercar, estamos justamente tramitando la forma de generar los traslados de esas personas, ¿sí? Estamos contemplando justamente esa situación, y esto ya corresponde a lo que nosotros vamos a llamar la tercera fase de la intervención de salud mental, que es la de generar intervenciones más estables. Puyén. Esto es lo que le acabo de comentar acá, claro, a tu compañera. Nosotros, si bien está una psicóloga que está en forma permanente, una de las cosas que ya lo tenemos pedido, la verdad es que no quiero asegurarlo acá 100%, porque yo me comprometo con algo, pero está prácticamente garantizado que se va a sumar una persona más al equipo de forma permanente. Porque estamos realmente, esta necesidad que ustedes están observando es una necesidad que todos nosotros también observamos, ¿sí? Independientemente, quiero esto que ustedes lo sepan, independientemente de esta situación que generó una sobredemanda, lógicamente, la localidad de Puyén ya venía requiriendo de un acompañamiento, de un sostén de una persona más, porque estaba solamente esta licenciada trabajando acá. Por lo tanto, ya es algo que teníamos, digamos, ahí en pendiente. Que es lo que estamos trabajando justamente para que se efectivice en los próximos tiempos. ¿Sí? Claro, sí, un poco me parece que está bueno esto que ustedes mencionan del acompañamiento, pero entendemos como comunidad que no es algo que se va a resolver en 6 meses, por eso me parece la reiteración en que pueda haber otro personal que pueda ayudar a Puyén permanentemente. Esto es algo que, lo reitero nuevamente, porque ya lo dije 2 veces, está totalmente evaluado, y no evaluado por mí, ni por Jorge, ni por los que estamos acá sentados, sino que está evaluado por el equipo de salud mental que está trabajando desde diciembre acá, que se requiere personal de forma más permanente, y que se hicieron las solicitudes y que estamos recibiendo respuestas positivas ante eso. Y nosotros también coincidimos que no es una cuestión de 6 meses. De hecho, una de las cosas que planteamos hoy en nuestra exposición es que mientras podemos anunciar el cierre, digamos, la finalización técnica del brote, nosotros, el equipo de salud mental, estamos anunciando que nuestro trabajo está recién comenzando. ¿Sí? Esto es algo que lo tenemos bastante analizado y que, bueno, por supuesto que vamos a seguir en este camino. Está bien. Y otra consulta es respecto al acompañamiento psicoemocional para los niños, si ustedes tienen alguna propuesta o cómo va a ser el trabajo interdisciplinario con educación. Sí, porque como mamá de niños... lo noto en mi hijo o en amigos que tienen miedo, que ellos les cuesta mucho exteriorizar sus emociones, pero yo no veo con mucha claridad el acompañamiento de la institución hacia lo sucedido. Hay situaciones que de repente compañeritos que se ponen a llorar hoy, en la actualidad, porque tienen miedo que su abuela se enferme y vive en otra ciudad o en otra provincia. Claro, o mismo otros niños que escuchan que otro tiene fiebre y también se asustan y preguntan, ¿y qué pasó? ¿Por qué no quiere compartir el agua? Entonces hay una necesidad muy grande respecto a toda la comunidad y también a los niños, que está bueno escuchar alguna propuesta, a ver cómo lo van a abordar. Sí. Mira, está bueno que hayas repreguntado esto, porque yo lo iba a responder ante la pregunta de ella y después el tema se fue para otro lado, entonces está bueno porque lo retomo. En principio, en este momento, como decía recién Jorge, hay un montón de personas, entre ellas todo el equipo de salud mental, que está diagramando los diferentes tipos de abordaje que se van a tener de acá en adelante. Una de las cosas que yo charlaba con ellos antes de venir es preguntaba quiénes estaban formados en atención de niños y adolescentes, porque considerábamos que son una población sumamente vulnerable y que requiere una especial atención. Eso es por un lado, en cuanto a la intervención en salud mental. O sea, tenemos personal que tiene formación. Ahora, por otro lado, con respecto a la escuela, me parece importante remarcar. Hace aproximadamente 2 semanas estuve acá en una reunión que se generó anterior al comienzo de clases con la directora del OATE, que el EOATE es el Equipo de Orientación a las Trayectorias Escolares Educativas. Me costó un montón aprendérmelo, así que lo voy a decir cuantas veces quiera porque me costó un montón aprendérmelo. La mayoría de los profesionales del debate son psicólogos. Básicamente es el equipo de educación que genera las intervenciones del ámbito psi dentro de las escuelas. Nosotros pedimos reunirnos con ellos, ¿por qué? Porque así como decía Jorge recién, es muy difícil decidir sobre un ámbito ministerial que no es el propio. Uno puede sugerir cosas y uno incluso las puede sugerir en reuniones aguerridas, pero uno sugiere que esto es lo correcto implementar, sugiere que estos son los lineamientos a seguir, pero luego si el otro ministerio toma o no toma lo que uno sugiere, ya no queda mucho, entonces no nos queda otra que hacer muchas reuniones de trabajo. Nos reunimos con el equipo del EOAT justamente para que ellos tengan especial intervención y especial acción dentro de las escuelas de Epuyén y de la comarca en general. ¿Y por qué digo de la comarca en general? Porque tomo una demanda que surgió en reuniones comunitarias en las cuales había muchos temores acerca de la discriminación que puedan llegar a sentir los chicos que son de Puyén y que van a escuelas a otros lugares, ¿sí? Por lo tanto, había que generar muchísimo trabajo hacia adentro de las escuelas, con docentes, con directivos y con alumnos, no solamente para identificar aquellas situaciones de niños que requieran especial atención, derivación, contención, sino también para generar en los compañeros, digamos, trabajos de la propia contención de compañero a compañero, ¿sí? Totalmente. Totalmente. Esto es algo que sucedió durante todo diciembre, enero, en todos los ámbitos. Incluso hasta una persona que no podía ir a la peluquería. Lo puntual y específico, ¿sí? Lo puntual y específico es que el EOAT, que es este equipo, quedó totalmente en articulación con el equipo de salud mental. Y el equipo de salud mental queda a disposición de la solicitud de intervención y de derivación. Han comentado que están trabajando con EOAT que vos mencionabas, pero el tema es que no quede solo en el trabajo institucional con los docentes y con el directivo, o cómo ellos van a bajar su trabajo con los niños. Y yo entiendo esto que vos mencionabas del compañero con compañero, pero cuando los nenes son chiquititos, ¿qué contención pueden tener un niño de 5, 4, 3, 6 años? Te respondo rápidamente esto. A ver, nosotros les pedimos, por favor, que generen, digamos, intervenciones específicas con los niños. En ese punto es un equipo que no depende de salud, que depende de educación, y les pedimos que todo el tiempo se referencien a salud si es necesario para todo tipo de recomendación. Claro, el tema que acá, más allá de vos decís la intervención que haya que hacer, es algo colectivo. Los niños hoy tienen miedos, tienen angustia colectivamente, más allá de los casos específicos. Esa es mi consulta como mamá. Y después también comentarles que en la primera reunión que tuvimos en la escuela número 9, que es una escuela primaria, también se manifestaron los padres la necesidad de que haya un pediatra en Epuyén, porque no hay. Entonces, bueno, también transmitirles esta necesidad, que más allá de que estamos necesitando un psicólogo más que sea permanente, se necesita un pediatra para todos estos niños que necesitan una atención distinta. Bueno, bien. No sé si alguien más quiere preguntar, pero simplemente tomo la pregunta esa, que creo que son elementos que van nutriendo de alguna manera las siguientes mesas de trabajo, como para poder trasladar cuál es la necesidad, la mirada o la demanda para poder trabajarla. Yo entiendo que quedan muchas horas de trabajo y sin ninguna duda esto tampoco va a ser la última vez que... Claro, pero tan difícil manera... puede ser traer un pediatra o especialidades nuevas, digo, a Epuyén. Bueno, es muy larga la respuesta que te puedo dar, porque me preguntás si es muy difícil, es extremadamente difícil. Si yo mañana tuviera un pediatra que quiere involucrarse acá, va a trabajar acá, pero el recurso humano, médico, generalista, pediatra, clínico, ginecólogo, es un recurso escaso y muy difícil de involucrar. O sea que no es una cuestión de que yo quiera o no quiera, ¿se entiende? Sí, vamos tratando de concluir porque se nos está terminando el tiempo, pero una pregunta más, allá vi que agarró el micrófono la señora. Esta es una pregunta para Nación. Al lado, la colega. Nosotros quisiéramos saber cuál es la responsabilidad civil y penal con respecto a no tener un protocolo para este tipo de virus, para pacientes con hantavirus contagioso, y siendo que nosotros estamos dentro de un centro en donde tenemos posibles pacientes hantavirus y el Malbrán no ha contestado formalmente el pedido del protocolo de la atención clínica de los pacientes. Creo entender si no me vas preguntando por pedazos. Un poco yo les voy a contar la historia del protocolo. Esta droga, que es la ribavirina, no está aprobada en la Argentina para el uso de, en este caso, de hantavirus. Está aprobada para el tratamiento de hepatitis C. Como dice Jorge, se tuvo que hacer un protocolo especial firmado por el Comité de Ética solo para Epuyén. Sé que otras provincias han usado otros protocolos, nosotros no lo avalamos. Ustedes no se olviden que este es un país federal. Epuyén y Chubut trabajó conjuntamente con nosotros y se pudo lograr el protocolo. Con respecto al Instituto Malbrán, se están haciendo todos los estudios. El resultado, como dice Jorge, es muy alentador, pero es una N, como decimos nosotros, en investigación muy chica. Son 4 pacientes de 34 que se le ha colocado pacientes que han curado. Sí, por supuesto, se están sentando las bases y estudiando este protocolo, pero también hay posibilidades de otras drogas. Está el suero de convaleciente, o sea, hay muchas opciones. Lo que pasa es que yo entiendo y los escucho la preocupación y uno quisiera que esté hoy. Hay tiempos que hay que respetar. El Malbrán recién, ahora o hace poco, confirmó en el árbol genético que el virus era parecido de todas las personas, pero eso recién fue ahora. Faltan muchos estudios más que hay que compatibilizar. Y también hay que saber si esta cepa vino para quedarse. O sea, el interhumano, el tratamiento, el hante interhumano, sepa Andes, o si vuelve a pasar lo que pasó en Bariloche, en el 96. Perdón, en el Bolsón, en el Bolsón en el 96. La diferencia o la suerte que tenemos hoy es que hay mucha investigación genética de esto, pero sí se están trabajando en protocolos o en tratar de ver cuál es la mejor droga, la mejor solución para que la gente no se enferme, por supuesto. Sí, sí, desde la Nación está trabajando el Instituto Malbrán. Al Malbrán para el brote se le ha enviado dinero extra para investigación y los equipos siguen trabajando, eso es así. Lo del dólar, por supuesto que nos afecta a todos, a la salud, a la educación, esto lo que vos decís es real, pero para este brote se ha enviado insumos y dinero al Malbrán. Al Malbrán nunca le faltó reactivo. El Malbrán hizo 2.000 estudios. Ustedes no se olviden que el Malbrán es un centro de referencia del país. No solamente fueron los pacientes de Puyén, acá se estudiaron a los pacientes, se estudiaron a los familiares, pero todo el país ante este evento aumentó muchísimo la demanda de diagnóstico y el Malbrán ha respondido en forma excelente, y la genotipificación que han hecho es de, de primera. Así que siguen en esa línea. El 13 de diciembre, que recién ahí aceptaban esa posible hipótesis, no venían con ningún protocolo de prevención. Hoy de nuevo veníamos por lo menos esperanzados de escuchar algún protocolo hecho. Nada. Entonces nos vamos de nuevo a resguardarnos y de nuevo cae esta responsabilidad individual hacia nosotros y el Estado, ¿dónde está? ¿Dónde van mis impuestos? No veo ninguna autocrítica. Lo único que he escuchado en los medios son aplausos a la gestión, a poder cerrar el brote, pero pasaron 20 días desde el inicio del brote y no había ninguna prevención y no se quería tampoco hablar del contagio interhumano para no generar paranoia. Lo que terminó generando fueron más muertes, una situación crítica en la comarca y, lamentablemente, en las pérdidas que hemos tenido acá en Epuyén. No he escuchado en todo este, desde que ha comenzado la mesa, una evaluación de la política de salud. Y lo de los ministerios, discúlpenme, pero son gobierno. Si entre ustedes no pueden entre todos articular una política de prevención, bueno, es responsabilidad netamente del Estado. No nos tenemos que por qué hacer cargo como ciudadana, ciudadano, de lo que no nos corresponde, porque para eso hemos votado. Nada más. Bueno, gracias por tu apreciación. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Nosotros somos de la primer víctima, de la nena de 14 años. Me queda la duda si son los mismos brotes o diferentes. Hasta todos los casos analizados hasta el momento, que lo confirmaron el 19 de febrero, muestran que es el mismo virus que se transmitió entre todas las personas. Yo creo que no puede ser el mismo, porque nosotros... Eso es lo que informa la gente técnica del Instituto Malbrán, que hizo los análisis de secuenciación genética de los virus, y eso es lo que yo te puedo transmitir. ¿Sabés cuál es la duda? Porque nosotros tuvimos tanto su mamá, todo el tiempo con ella. Nadie salió afectado, nadie. Entonces esa es la duda que tengo. En cambio, el otro brote sí salieron muchas familias afectadas también. Nosotros fue en ese brote de Camila, digamos, que todos saben, fue solo ella y nadie más. Entonces yo creo que para mí no es lo mismo. Bueno, eso es lo que te puedo decir. Si, o sea, es una apreciación por ahí más personal, se entiende. Porque no puedo cerrar eso como, digamos, que ella tuvo todo el tiempo, todo encima de ellos, que supuestamente con la fiebre, con esto, con aquello, te podés contagiar. Sí, eso hay personas. Hay personas, como se han expuesto muchas de las personas y no se enferman. No es que cualquier persona. Lo que estimamos en este brote es que aproximadamente el 10% de las personas que se exponen de esa manera se pueden contagiar. El 90% no se contagia. Es un virus de baja transmisibilidad, ¿sí? Aún siendo de contagio interhumano. Eso es las estimaciones de este brote, que es lo que mostramos. Y en ese 90% de que no se contagian, obviamente que hay factores individuales. No es que todos los que se exponen a un enfermo se van a contagiar, ¿no? Eso está más que claro con los números que nosotros analizamos de 300, aparentemente 350 exposiciones estrechas a los casos, solo se enfermaron 33 casos, ¿no? Por eso da más o menos un 10% de infección, la tasa de infección del virus es esa, ¿no? La tasa de infectividad, de contagio. Investigaciones y asociar, digamos, las investigaciones, digamos, la pregunta es si hay alguna línea de investigación que siga ir comparando el genoma la genética del virus del 96 con el de ahora y empezar a comparar, digamos, porque entendemos que el virus Andes, el Janta Andes, sería como el único hasta ahora que puede generar esto del contagio entre personas. Pero estaría bueno ir asociando todos los otros casos y también todos los casos esporádicos en el medio que quizás no contagian, pero quizás tienen el mismo la misma genética y por X razón, como pasó en el caso de Cami o de los otros chicos, por alguna otra razón no contagiaron. Entonces también ahí hay otra línea de investigación, digamos, ¿cuáles son esos factores que se tienen que dar para que se dé el contagio? Sí, sí, todas esas líneas de investigación que vos estás contando se están haciendo. Se estuvieron comparando, pero recién está empezando esa comparación con las cepas del otro brote. Y es real, y también están todos los sueros de todos los pacientes que fueron negativos, y hay todo un seguimiento y diferentes líneas para averiguar qué pasó. Es así, sí, se vio, pero recién está empezando esa línea, no tenemos muchos resultados de la comparativa con el otro brote. Bueno, no queda más que agradecerles el tiempo y la presencia. No cerramos nada. Esta dinámica de trabajo creo que continúa, por supuesto, abierta. Nosotros dispuestos a darle continuidad, por supuesto, a generar algunas mesas que tienen que ser de trabajo un poco más chicas. Me queda, sin duda, trasladar por ahí dos o tres ideas, propuestas o necesidades que ustedes están planteando en algunos niveles como para que bajen y poder hacer alguna mesa de trabajo un poco más cerrada que pueda ser un poco más operativa o más productiva en sí mismo como para lograr tener alguna respuesta a nivel sobre todo de educación, que entiendo que es donde hoy está un poco la mayor necesidad, demanda de buscar cómo transitamos en este periodo escolar. Así que bueno, entiendo que esta no va a ser la última vez que tengamos que interactuar. Lo venimos haciendo desde hace muchos meses y cada vez que sea necesario, por supuesto, siempre hay que estar como para poder tratar de interactuar con ustedes y sacarle el mejor provecho a las ideas y a las propuestas y a las miradas. Así que bueno, les agradezco mucho. Sí. Mirá, eso en realidad, eso no es que a partir de acá se hay que gestionarlo, eso ya está puesto en valor, ¿se entiende? O sea, cuando digo puesto en valor, es que el diagnóstico está hecho, o sea, el psicólogo, el otro psicólogo ya sabemos que se necesita, entonces hay toda una línea de trabajo también incluida en esa dirección, ¿sí? De cómo nutrir profesionalmente, cómo equipar mejor el hospital, el bioquímico que tiene que llegar, o sea, no es tan solo un médico, ¿sí? Sí, doctor, yo le quería decir algo. De la comunidad surgió también esto, el tema de los especialistas y el tema de la terapia intensiva, ¿no? La necesidad de poder fortalecer quizás algunos de los hospitales de la comarca andina, porque quedó evidenciado, creo que con el brote, que se desbordó, digamos, la terapia intensiva del hospital de Esquel. Y la posibilidad, bueno, de contar con el laboratorio en nuestro hospital y la posibilidad, como decían otros vecinos, de poder fortalecer algún hospital de la comarca con terapia intensiva y además con todos los profesionales que estamos necesitando. El tema del laboratorio es algo que ya se avanzó mucho, supongo que está en la última fase ya de estructural, tiene que ver con el edificio básicamente porque el equipamiento está y el recurso está. Con respecto a terapia intensiva es un análisis mucho más complejo que una intención, o sea, es un análisis mucho más complejo en cuanto a montar terapia, no es ni siquiera en Esquel pudimos, si quisiéramos elevar algunos niveles de complejidad porque está ligado a recurso humano, la terapia no la atiende cualquier médico, tiene que ser un terapista formado, en primer lugar. Vuelvo al punto, es muy compleja la situación para decirte ahora, sí, tenés razón y vamos a poner una terapia porque te estaría mintiendo. Son análisis complejos que hay que hacer a nivel provincial, si querés, y analizar cuáles son ventajas y desventajas de montar o no montar una terapia. Eso, Es lo que te puedo responder en este momento. Bueno, es cuestión de tiempo porque se están haciendo algunos micro y necesitamos finalizar la reunión, pero quedamos dispuestos y en algún otro momento que vamos a continuar acá, por supuesto, poder organizar de mano del municipio, que siempre está, algún otro tipo de encuentro para darle continuidad a lo que iniciamos ya en estos últimos tres meses. Así que, bueno, muchas gracias y a continuar de pie, ¿no? Trabajando, que es lo que necesita el Puyén. ¿Eh?